En San Miguel de Corrientes vive Juanita Canteros, tiene un emprendimiento de turismo rural en la puerta del portal de Liberá. Juanita, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, queremos que nos cuentes cuál es la situación que viven. Bueno, esto es muy, muy triste. La verdad que ya empezó hace más de 3 meses. Y en realidad, si vamos más allá de todo, esto empezó hace más de 30 años, cuando empezaron a deforestar, a sacar los montes nativos y con las topadoras y a poner pinos por donde se les antojó. Y hoy es la gota que rebalsa el vaso, porque esos pinos han chupado todo nuestras aguas. Y bueno, debido a la sequía, después se viene todo esto, lo que hoy nos está pasando. Es muy triste porque mucha gente toca de oído en esto, porque viven en otros lugares, deciden por nosotros lo que van a hacer. Y bueno, y acá hay bomberos trabajando desde hace 3 meses. Recién ahora hay una ayuda, pero han salido a trabajar con lo que tenía. Es desolador. Los campos incendiados, bueno, las forestales sin control, los monocultivos sin control. Y así estamos, quemados. Estamos quemados por dentro. Esa es la realidad. Juana, por supuesto que entendemos tu emoción. La descripción que estás haciendo. No es emoción. Sí, claro. No es emoción. No solo es emoción. Es bronca porque claro. No se hacen las cosas que se tienen que hacer. No, al pueblo nos han sometido porque primeramente nos sacaron de nuestras casas porque nos rodearon de forestales. Nos han sacado de nuestras casas para poner esa mierda que hoy ya nos está ahogando el humo, ya no tenemos agua y nos ahoga el humo. Y bueno, el dinero, todo el poder del dinero. Vos, como describís, esto no empezó ahora, ni la semana pasada, ni la anterior, sino hace 30 años. ¿Qué es lo que fue ocurriendo, lo que viste que fue pasando en todo ese largo proceso? Y háblame de qué han hecho las autoridades políticas, qué ha hecho el empresariado o qué no ha hecho. Yo nací y me crié en el campo, ¿no? Donde había una variedad donde teníamos para sembrar, donde teníamos para comer, donde la naturaleza convivía con nosotros. Nosotros convivíamos con la tierra. Y después, yo voy a cumplir 60 años y creo que después, con el tiempo, me fui dando cuenta. Cuando mi abuela me decía, se van a terminar comiéndose unos y otros. Y creo que en época de pandemia yo empecé a pensar que eso era lo que la abuela decía. Y después, bueno, los políticos siento que han entregado siempre a conveniencia de las grandes empresas, de sus bolsillos, para enriquecerse ellos. Yo no vi el avance, yo solo hablo de mi experiencia personal acá en San Miguel. Está el portal San Nicolás, donde también se incendió. Y yo hablo de mi experiencia personal. Viví en Buenos Aires mucho tiempo, volví, y nos compramos con mi marido un espacio donde, trabajamos con el turismo rural, y a pulmón levantamos todo. Y si nosotros trabajando lo pudimos hacer, ¿cómo los que están gobernando no pueden hacer el control de esas forestales, de esos monocultivos, sino que está todo hecho para idiotizarnos y para pensar que ellos, que el avance esto tecnológico y todo está bueno, pero si está bueno, aprovecharlo y usarlo para nosotros, no para beneficios de pocos. No sé si soy claro, porque todo esto es mucho dolor. Y cómo es, yo siento que no hay ninguna ley que en los lugares donde tienen que estar, que estén personas idóneas, que sepan lo que están haciendo, que los ciudadanos sepamos nuestros derechos y también, ¿por qué no?, las obligaciones que tenemos. Y también digo, si los políticos fueran fueran solamente voluntarios, así como hoy hay bomberos voluntarios, que ellos sean a ver voluntarios, a ver si existen políticos. ¿Cómo es la situación, Juana, en este momento en la zona donde vos vivís? Sabemos que en algunos otros lugares de Corrientes ha llovido y eso alivió esta urgencia, lo urgente, lo de ahora, no solo lo que estamos conversando, que es algo mucho más profundo, pero hoy, ¿cómo están los alrededores del lugar donde vos estás ubicada, de tu territorio? Y están en los bomberos, anoche justamente estuvimos ahí, algunos de los chicos que está acá acompañándome estaban en el cuartel, y ellos están pendientes constantemente de que en cualquier momento salen, y fue así. No está más calmado en realidad los fuegos, porque ya no hay mucho para quemarse, y pero la gente está, los bomberos y sus familias están destruidas, están destruidos por dentro de ver tantas cosas, que nos produce tanto dolor, de las casas, de los animales muertos, de ver la desolación, el humo, y después las familias en sus casas esperando. Y la mayoría de esas familias son familias humildes, que tienen para el día a día, para alimentarse, nada más. Los bomberos voluntarios son, están de puro corazón, porque son humildes. No. Algunos se tienen, algunos encima salen y el patrón le pide que tiene que ir a las 4 de la mañana a trabajar, después de haber trabajado todo el día en un incendio. Esa es la realidad que no, por ahí muchos no conocen. Bueno, terrible, nos encontramos. Esta es la importancia de tener un testimonio de ahí, y además con tu mirada y tu sensibilidad, Juanita. Gracias, y si querés agregar algo más, sí, te escuchamos. De terminar, yo quiero decir que hace tiempo tenemos una biblioteca que se llama Ñemití, donde trabajamos con los niños y niñas. Es un espacio donde ellos aprendemos juntos, pero principalmente aprendemos a jugar, porque también hace tiempo que los niños están marginados, desde que van a la escuela, esto de que nos falta educación, porque eso de incluir, de inclusión, es todo un verso, porque esos niños no conocen ni una computadora, y entonces no podemos hablar de educación o de decir igualdad. Cada día hay más desigualdad. Entonces nosotros lo que hacemos en este espacio es mostrarles que ellos también son capaces de lograr ir a la escuela, de tener sus cosas, de amar a la naturaleza, de saber que nosotros somos parte de la tierra y que es la única que nos va a salvar. Y el juntarse, estar bien, amasar el pan, compartir y la solidaridad. ¿Cómo es eso? Mi felicidad está cuando los veo reír y contarles que yo también tuve una casita de piso de tierra y techo de paja, pero que he luchado toda mi vida para conseguir nuestros objetivos, lo que queramos hacer, lo que queramos ser, lo que queramos hacer, que tenemos derecho a estar bien, a ser educados, a ser alimentados. No es solo el derecho del que tiene plata. Y se acabó esto de que el rico, el poderoso, nos tiene en sus manos. Eso nos hicieron creer, pero hay una semilla nueva que está brotando y que nos vamos a juntar para volver a ver lo verde, pero no el verde del dólar acá, sino el verde de mis montes nativos y de mis aguas brillantes. Gracias, Juana, por la claridad y por, aún en el dolor, ese rasgo de esperanza. Dale, te mandamos un abrazo. Bueno, que tengan un lindo día y bueno, muchas gracias a ustedes. Juanita Canteros, desde San Miguel de Corrientes, donde los incendios están arrasando. Antes escuchábamos a los bomberos pampeanos que están apagando las llamas en Misiones. Esto se reproduce y no es consecuencia del azar ni de lo que pasó hace un ratito, o de un distraído que tiró un pucho, o solamente de eso, sino de un montón de cosas, de todo un proceso que tiene que ver con qué camino productivo elegimos. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, midió las hectáreas quemadas en Corrientes. A esta altura son alrededor de 1 millón de hectáreas que se han quemado en lo que va de esta temporada. El dolor no tiene medida.